Está circulando mucha información sobre el coronavirus, mucha información verdadera e información falsa. Así que decidí hacer una lista sobre cosas que debemos saber para el coronavirus. No voy a hacer una lista sobre la información que está circulando o sobre qué información es verdadera o qué información es falsa, porque no. Pero sí voy a dar algunas luces sobre cómo razonar respecto a la información que nos llega. Lo primero, sobre la información, cómo saber qué información es cierta, qué información es falsa, qué información es importante y qué información no es importante. Y aquí vamos a usar el concepto de falacia de autoridad. No hay nada ahí porque no voy a editar este video para que haya algo ahí, pero existe la falacia de apelación a la autoridad. ¿Qué es? Para empezar, ¿qué es una falacia? No voy a hacer un video sobre qué es una falacia, pero haciendo la historia corta, una falacia es un razonamiento incorrecto que aparenta ser correcto. Básicamente eso. Significa que es difícil de reconocerlo como un razonamiento incorrecto. La apelación a la autoridad es una falacia según la cual se valida una información porque proviene de una fuente autoritaria. En este caso, el meme que circula sobre el coronavirus es un premio Nobel o un ex premio Nobel dice X, dice información, inserta aquí información sobre el coronavirus. Y como esta información supuestamente la ha dicho un premio Nobel, pues ayuda a que la gente valide esta información solo porque proviene de un premio Nobel. Esto aquí tiene dos variantes. Uno, muchas veces simplemente es información falsa, nadie dijo nada. Pero dos, muchas veces premios Nobel sí dicen cosas que están fuera del scope de su razonamiento o de su área de experiencia o de expertise, no sé cómo se dice en español. Entonces, solo porque una persona que tiene un área de, ¿cuál es la palabra en español? Expertise, diga información X, eso no hace la información X correcta. Tampoco la hace necesariamente incorrecta, pero no la hace correcta. Entonces tenemos que evaluar la información en sí misma. Esta falacia se confunde muchas veces con solamente buscar una fuente confiable, que no es una falacia. Entonces mucha gente dice, entonces no vamos a hacerle caso a nadie, no vamos a hacer caso a ningún científico, ni a los biólogos, ni a los médicos que están trabajando ahora actualmente con el coronavirus. Pues hay una gran diferencia entre hacerle caso a un premio Nobel de hace 30 años sobre algo que no tiene absolutamente nada que ver con virus y tal vez sí tiene que ver con virus sobre el premio Nobel este francés o belga, que sí trabajó con virus, pero no sobre este tipo de virus. Los virus son muy diferentes entre sí. Entonces, solo porque has trabajado con un tipo de virus, no tienes por qué saber algo sobre este nuevo tipo de virus, sobre todo si no has trabajado o no estás constantemente investigando al respecto. Versus una fuente confiable de médicos o biólogos que sí están trabajando actualmente con este virus. Entonces, no hay que distinguir entre apelación a la autoridad y recibir información de una fuente confiable. Lo segundo que está circulando bastante, que no sé si tiene nombre, no lo busqué, no hice mucho research para esto, pero es buscar un scapegoat, es buscar a alguien a quien culpar, porque nos gusta echarle la culpa a la gente. Entonces está este meme o esta información que está circulando de echarle la culpa a Bill Gates porque nos quiere vender vacunas o a las redes 5G porque, de hecho, no investigué bien eso, no sé cómo se relaciona las redes 5G con el coronavirus, pero hay alguna relación supuestamente. Y más que falsear esto, que no voy a hacer porque no me voy a tomar el trabajo de buscar qué dice exactamente esta gente y cómo falsearlo, es más esto de que nuestra tendencia de buscar un culpable y señalar para saber que ese es el culpable y no este otro. Y pues si tenemos a alguien que represente la maldad, que en este caso parece que Bill Gates es el que está cargando la maldad de toda esta generación, o las redes 5G, pues tendemos a eso. Entonces, aquí más que buscar que sí es verdad y que no es verdad, creo que el ejercicio sería, lo estamos haciendo solo porque nos hace sentir bien saber que hay alguien que sea el culpable versus que alguien realmente sea el culpable. Nos gusta siempre señalar a un Hitler y nos gusta echarle la culpa a Hitler porque él, es más fácil echarle la culpa a un individuo que echarle la culpa a las circunstancias y a todo el pueblo y a todo el mundo y a absolutamente lo real, que no es un individuo el que tiene la culpa, sino es una situación que está sucediendo. Y sí, viene parte de nuestra herencia judeocristiana y católica de sentir culpa y pedir perdón. Lo otro, dentro de todas estas cosas, no es una información que está circulando, pero en general hay que tener mucho cuidado con lo que nos hace sentir bien. Entonces, muchas de estas conspiraciones o muchas de estas informaciones o malas informaciones se enraizan en nuestra sensación de somos especiales y tenemos información que otros no tienen. O sea, Todos creen que el coronavirus es un virus, pero yo sé la verdad, y la verdad es que no es un virus. Es Bill Gates que nos quiere meter vacunas para programarnos y controlarnos. Entonces yo sé la verdad y ellos no saben la verdad. Entonces yo me siento especial. Y esto, yo que este video probablemente lo vea más el otro tipo de gente, también sucede al revés. También sucede en yo sé la verdad y yo soy consciente de las falacias y yo soy consciente de los sesgos y yo pienso y razono correctamente y ellos no. Y entonces tendemos también a buscar y a llenarnos de noticias que como que alimentan esta sensación, este ego de yo soy especial y los demás no. Y como último punto, que tampoco es una mala información, pero hay que pensar también en cuánto tiempo estamos perdiendo en leer estas noticias o discutir con gente online o discutir con nosotros mismos offline o con la gente que tenemos en vez de hacer algo respecto a la situación. Entonces, sí, también hay memes que son más relajados, son de otros, como no, estamos salvando el mundo jugando videojuegos todo el día y viendo Netflix y durmiendo y comiendo en la cama. Y eso es algo que estamos haciendo, sí, pero también este tiempo extra que le podemos dar a esto o a ver este video podríamos usarlo para, pues, mejorar algo en nosotros mismos o en el ambiente que nos rodea. ¿Y qué tanto de esto es solo distraernos de nosotros? O sea, ¿qué tanto de esto buscarle los cinco pies al gato y buscar la teoría o buscar la discusión es solamente una distracción de trabajar en algo que tenemos nosotros? Eso es todo.